me pongo sabrosón si me como su paella. Camarón y langosta, mi paella. Ha probado una paella. Ella le gusta que le den paella. Ha probado una paella. Cuando allí mi bronca fue, yo me como mi paella. Ha probado una paella. Y yo Torres me la prepara como ella. Ha probado una paella. Con mucha cebollita y sidro. Para mí, para ti, una sabrosa paella.